Ya, ¿eh? Científicos de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, concluyeron que... Uy, Dios mío, pasen, pasen. Pasen los chicos, sí, señor. No nos podemos organizar en este programa. Pero, hola, buena. Vengan por acá, vengan. Todos alrededor de Barragán, póngase. Esperen, esperen. Alrededor de Barragán, póngase. Y ahora, montoncito, hola, hola. Montoncito. ¿Quién va a hablar? Necesito que uno o una... Allá, una. Todos pide. Hablan. Acá. Bueno, después. ¿De qué escuela viene? ¿De qué escuela viene? Mirá que es grande. Acá. Escuela 7, escuela número 7, Presidente Roca. ¿De qué lugar? Al lado del Teatro Colón. Acá, de la, acá la vuelta, ¿viste? Del Teatro Colón. De la escuela Roca, la escuela número 7 del Distrito Escolar 1. Claro. ¿Y claro. de qué grado son? Séptimo. Sí. Wow. Y si ya les vemos y... los busitos egresado, que dice egresados. Yo no los quería dejar entrar porque tengo que hacer un programa. Les voy a decir la verdad. Y vi muchos niños y dije, esto va a ser un problema para mí. Y pero después dije, esta es Radio Nacional, ¿sabían? Sí. ¿Y saben de quién es la Radio Nacional? De no, ustedes. De ustedes. Es de ustedes. Entonces dije, no, pero la radio esta es de ustedes, de los chicos, así que, bueno. Esperá pero... que se van a querer llevar el micrófono y todo, ¿no? No, todavía para. No, todavía no. Esperen que yo termine el programa y después se llevan todo lo que quieran. ¿Y ya vi... y qué otras visitas han hecho, chicos? Tenemos un programa de radio. ¿Tienen un programa de radio? ¿Hacen un programa de radio? Un programa de radio. Se trata sobre la adolescencia. Hablamos, o sea, en la sala informática nos sentamos en todos los grupos y debatimos. Y nuestros primeros programas fueron sobre la adolescencia, los cambios físicos, ya, internos. Ya estamos en el quinto programa. Y como ya terminamos de hablar de toda la adolescencia, ahora estamos hablando de la violencia de género. Oh, wow, ¿en serio? Sí. ¿Vos qué pensás de la violencia de género? Vení, ¿cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo, ¿y qué pensás de la violencia de género? ¿Qué debatieron? Está ¿qué mal. Debat- que está mal. Muy bien. Bien. Gonzalo. Y entonces están hablando de los cambios físicos y qué sé yo. Acá yo veo uno que tuvo un cambio físico terrible. Sí. El padre. Que pasó por el peluquero. Que se lo hizo el peluquero. Muy, muy canchero te queda. ¿Cómo se llama? Vení. Leandro. ¿Vos también haces el programa de radio? Se quiere comer el micrófono. ¿Qué? ¿También haces el programa de radio? Sí. ¿Y qué te tocó hacer? Y la violencia de género... ¿cómo se llama? La adolescencia y hasta ahora fue... Por ejemplo, en el guión técnico, acá Florencia nos pone en guión técnico y nosotros nos anotamos que queremos estar. Por ejemplo, yo estoy en apertura de la radio y hay algunos que están en sketch. En sketch. Sobre los celos. En cambio, yo tengo mi grupo que hacemos noticias de lo que pasa, de lo que puede hacer un femicidio y todas esas cosas. Muy bien. Claro. Bien. Gracias. De acuerdo al contenido del programa, la temática, vas buscando noticias de eso. Claro. Sí. ¿Y qué hace la parte de humor? El sketch. Sketch. Sketch. Acá atrás, mirá. ¿Vos? Sí. ¿Y de qué le hiciste? ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Y de qué hiciste el sketch? Sobre por qué los novios se ponen celosos cuando las novias se visten con polleras cortas. ¡Opa! ¡Qué buen tema para hacer un sketch! Sobre la ropa. Venga. ¿Y qué, lo escribieron ustedes, Carla? Sí. Qué lindo. ¿Y hace mucho entonces que ya están con este programa de radio? Sí. Vamos por nuestra quinta edición. Qué bueno. Pero igual también estamos haciendo un cortometraje nosotros en la escuela. Hacemos un cortometraje. Nosotros lo del B hacemos sobre... Lo del B. Es que son distintas cosas. Lo del A no hace nada. Son los vagos, lo del A. Pero nosotros estamos hablando de... No existe lo del A. De femicidio. Hablamos, nosotros vamos a hacer una película en la escuela, un cortometraje de femicidio, violencia de género. Qué bueno. ¿Qué muere? ¿Y el A sobre qué? No, ella es el protagonista. ¿Vos protagonista? Sí. ¿Cómo te llamas? Camila. ¿Y están ensayando las escenas? Sí, las escenas y también lo que va detrás de cámara, todo eso, con lo que tenga que ver con maquillaje, qué sé yo. Qué lindo. Ahí te veías de late, querían decir de qué están haciendo. Sí. Del bullying. ¿Del bullying? ¿Quién hace bullying? No, él. Él es el bullying. Él tiene cara de ser cara, bullying. Sí. A él le hacen bullying. ¡No! Ay, ¡qué mal! Bueno, chicos, los felicitamos. ¿Algún otro mensaje que quieran dejar para los para los chicos de la edad de ustedes, para la posteridad? Para... Nada, que se cuiden. A ver, me gustó. ¿Qué? ¿Qué? Nada, que se cuiden. Que se cuiden. Bueno. Cuidémonos entre todos. Claro. Bueno. Chicos, muchísimas gracias. Barra al Peri, barra. Ahora los voy a echar. Al Peri le va a contar un cuentito. No. Queremos recordar si nos pueden visitar en nuestro blog, que es www.asiescomohacemos.blogspot.com.ar. No, así es como somos radio.blogspot.com. Así es como hacemos radio. www.asiescomosomosradio.blogspot.com.ar. Ok, así es como somos. Claro, así radio es como somos. Radio.blogspot.com.ar. Bueno, muchas gracias. Bueno, tú bien, fuera, bravo, fuera. Bravo. A los chicos del presidente, de la escuela Presidente Roca, distrito. Qué grande, loco, bueno. Pero no apague la luz. Che, ¿quién apagó la luz? Banda música, cuidado. Banda música. Bueno, pone...